Seguimos en la ferroviaria. Y bueno, acá realmente uno a veces... hoy siempre hablamos con Ricardo, no, perdón, con el Vasco de poner la fichita en pos de la Argentina. Y hoy estaba trabajando y me dice Ricardo, dice, fíjate este link que van a hacer una nota. Entonces miro así y resulta que el link era de Radio de Garden, creo que era de nada más que nada menos que de Australia. Y que este humilde este programa... lo estén de alguna manera patrocinando, no, sino nos estén escuchando en una radio de habla hispana en Australia, es muy grato. Así que bueno, Ricardo, con este ciclo de sueños que empezamos, cada vez es más grande, y en ese sentido vos fíjate que me comuniqué con un amigo argentino que vive en Santiago y dice, los estoy escuchando por Radio Antares. Así que después ahí tenés el saludito para el amigo. Todo tuyo, Ricardo. Muy bien, gracias, Iván. Un saludo especial a toda la audiencia, a la gente en Chile, nuestros hermanos de Radio Antares, que ya están sintonizando la transmisión. Es decir, ya estamos binacionalmente también con nuestro corredor bioceánico de ondas sonoras. Esto es un tema. Ustedes tienen las venas del tren, nosotros tenemos las ondas sonoras binacionales. Así que, trabajando en este tema, antes que nada, si me permiten, y de presentar a nuestros invitados en el día de hoy, quiero dedicarle este microespacio a la mamá de mi par en la coordinación, Jorge Andrés Maldonado Fica, por su fallecimiento el día de ayer, y a mi querido hermano, Jorge Andrés Maldonado Fica, que bueno, la está pasando mal con su enfermedad y además con esta noticia para nada grata. Así que que sea este programa en homenaje a doña Isabel Fica, que mucho le ha apostado, mucho nos ha mimado, tanto a él como a mí, cada vez que voy para Chile, y nos ha acompañado en esta integración bioceánica. Vaya un saludo para toda la familia y de este equipo y de quien le habla, y de mi familia también, nuestras más sentidas condolencias. Bien, pero como el tren tiene que seguir la marcha, vamos a decirle a la gente de Chile, nuestros hermanos, que estamos en comunicación y con invitados aquí en nuestro programa, Fernando Bueno y Guillermo Liberotti. Ambos son integrantes de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, de la Cámara Joven. Uno dice, ya pasé la etapa, pero son unos meses que pasó la etapa, así que son jóvenes, y al lado nuestro son pichones todavía, así que Cámara Joven, muy emprendedores, gente muy comprometida, así que los saludamos en primera instancia y después pasamos los saludos para Chile. Hola, Ricardo, bueno, muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia, y bueno, la verdad que sí, que estamos trabajando mucho desde la Cámara, potenciando a los emprendedores y a las empresas, a las pymes, en toda su exposición de productos y servicios, y bueno, y ahora muy muy empeñados en desarrollar la misión comercial Argentina-Chile por el corredor bioceánico transandino del sur. Ya lo vamos a hablar de ese tema. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación a la ferroviaria, al EU3, a Ricardo, y un saludo muy grande a la gente que está del otro lado del cordón, a través de Radio Antares. Radio Antares. Sí, bien. Bien, Fernando, quien les está hablando, es un locutor, y Guillermo es un ingeniero, así que estamos con gente joven emprendedora, como dirán. En Antares, ¿con quién estamos? Buenas tardes, Ricardo, aquí con tu tocayo Ricardo Venegas, desde Chile, junto a David. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, Ricardo, un gusto saludarte, querido amigo, un abrazo gigante. ¿Quién más te está acompañando por ese lado? ¿Cómo estás, Ricardo? Un abrazo de acá de Chile. Y sumándome a la condolencia, ¿no es cierto?, de nuestro hombre emblemático en la parte chilena por el proyecto del Corredor Bioceánico. Un gran abrazo a Jorge y a los panelistas, que eran a Fernando Bueno, a Guillermo, un abrazo de parte de Chile, ¿no es cierto?, y que estamos pujando para que este proyecto pueda ser alcanzado a corto plazo. Bueno, y verán amigos, que Guillermo hace un momento habló de la misión, así que le vamos a dar paso para que los muchachos nos cuenten qué es lo que están preparando, así ustedes también se preparan allá. Bueno, nosotros ya hace bastantes meses, desde que nos encontramos con Ricardo el año pasado, empezamos a armar y organizar esta misión comercial. Primero realizamos un convenio con la Organización Mundial de Plataformas y Ciudades Logísticas acá en la FISA, que fue ahí en la primera parte del año. Y luego, bueno, empezamos a bajar más en detalle el tema de costos, el tema de las ciudades a las cuales podemos visitar con las distintas confederaciones, federaciones, asociaciones, cámaras, para vincularnos de manera institucional y, bueno, y también aprovechar el viaje para vincularnos a través de los comercios que cada uno de los representantes de las instituciones tienen. Por esta razón, trabajamos, ya tenemos un recorrido con distintas ciudades para pasar por Río Colorado, Chuele, después Cipolletti, Neuquén, Roca, Zapala, y luego pasar a Chile a distintas ciudades como Victoria, Lebu, Talcahuano, Concepción. Y bueno, la idea principal es conocernos, vincularnos y tratar de realizar operaciones tangibles y que podamos generar una sinergia en la región y por todo el corredor bioceánico, ya que consideramos que es muy importante para que podamos desarrollar de manera productiva nuestras empresas y, bueno, y también todas las instituciones que comprenden el corredor bioceánico. Allá en Antares, David, Ricardo, cuéntenle un poco a la audiencia de Argentina a qué se dedican ustedes y en qué momento estamos con respecto al corredor bioceánico. Ricardo, bueno, acá en Chile yo soy presidente de Agrimipel, soy vicepresidente de la Corporación Estrella del Viento, que en un momento más me voy a referir a ella, y soy director de la Mesa Productiva Provincial, que venimos trabajando con un proyecto, un plan estratégico de desarrollo al territorio y para las MIPYMES hace muchos años. A la vez quiero hacerte un alcance, Ricardo, que hace muchos años que ya te estamos acompañando en este proyecto. Antes de venir acá a la radio Antares, hice como un repaso de esto, ya llevamos como 12 años perseverando en este trabajo. Y ha sido grato compartir contigo, compartir, ¿no es cierto?, con los hermanos argentinos, y a la vez quiero tomarme un lapsus, ¿no es cierto?, para poder agradecer que nosotros somos un país con muchas catástrofes. El 27F tuvimos, y siempre me lo recuerdo porque tengo una repisa en mi casa donde hay un pack de botellas de agua argentina que nos trajeron de solidaridad en su momento. De muy lindo gesto. Y ese gesto cada día me lo recuerdo cuando paso por frente a ese pack, y sé que fue el comienzo para poder integrarnos y poder desarrollar este hermanamiento y desarrollar estos proyectos estratégicos para nuestros pueblos. Creo que ya tenemos que dejarnos de estar de espaldas, mirarnos de frente, caminar juntos y proyectar nuestro futuro. Me alegro montones que por el lado argentino estén avanzando. Nosotros también hoy día estamos muy preocupados porque se está bajando, ¿no es cierto?, recursos para hacer el estudio de factibilidad del puerto de Lebu. Y yo siempre asumo esta responsabilidad. La caridad siempre empieza por casa, y por eso siempre me voy a referir que la ruta lógica desde Bahía Blanca, Zapala, Neuquén, Victoria, Angol, Lebu, Cañete, es la ruta lógica al puerto de Lebu. Y ese es nuestro objetivo hoy día, y vamos a seguir luchando hasta que nuestras energías se acaben ya, ¿no es cierto?, como le ocurrió a la mamá de Jorge, y acompañándolas en su dolor. Ricardo, para mí es un gustazo hoy día compartir los micrófonos y hacer este hermanamiento que hace tantos años lo queríamos lograr. Así es, amigo mío. Ricardo, mi tocayo, cuéntele aquí a la gente de Argentina a qué se dedica usted. Sí, yo vuelvo a reiterar, estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron y sobre todo porque en esta ocasión estamos hablando entre gente joven y emprendedora que está llegando a esta nueva camada, que está luchando por el... decir que estamos viejos? No, para nada, ustedes son las personas con experiencia que nos están transmitiendo en el fondo esta cruzada que tenemos que pelear por el territorio y por la hermandad chile-argentina. Yo pertenezco también a esta corporación Estrellas del Viento, soy ingeniero en biotecnología vegetal, y participo de esta, fui invitado a esta nueva era, a este nuevo desafío para poder empaparnos un poco de la visión de este corredor, de los beneficios, de qué nos va a traer, los pros y contras, para poder transmitirlo también a nuestra ciudadanía, a las nuevas generaciones que en el fondo van a tomar esta posta y van a continuar con el trabajo y tal vez van a ser los mayores beneficiados llegado el momento de que esto se concrete. Entonces, en esa perspectiva, me alegro mucho de que estén por el lado argentino emprendiendo gente joven y con esta visión de lo que podemos lograr a través de esta conexión Chile-Argentina, a través de este corredor bioceánico. Muy bien, y bueno, nos queda la presentación también de Fernando Bueno, que es lo que está haciendo él y que le cuenta a ustedes. Sí, bueno, ya básicamente lo fundamental lo contó Guillermo Liberotti hace un rato, la misión, nosotros creemos, la misión comercial Argentina-Chile, creemos que la integración, la conectividad, la vinculación, la red es fundamental. De hecho, por algo somos emprendedores, empresarios, que forjamos nuestros emprendimientos a través de esa conexión, justamente. Se me hace un poquito difícil creer que en la vida de las personas, ya sea en su empresa o en su vida personal, no encuentre el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pensamos en cómo deducir esa palabra, la palabra desarrollo, el significado, mucho tiene que ver la conexión con el otro, ¿no? Sociabilizar. Y a raíz de eso es que nosotros tenemos esa mentalidad y esa forma de pensar, pro hacia adelante, pro integradora. Y una de las formas es hacerlo a través de esta misión comercial, donde nos vamos a vincular fuertemente con los pares me refiero a cámaras empresarias, corporaciones, federaciones que nuclean a las pymes, las cuales necesitan estar conectadas entre sí. Y qué mejor que a través de los estudios, análisis, propuestas e infraestructura que proponen los corredores. Corredores, estamos hablando de carreteras, trazados ferroviarios, los puertos, integrar todos los territorios de mar a mar para poder explotar al máximo todas las capacidades que cada uno de los emprendedores, empresarios, individuos e instituciones tienen por delante. Entonces, el lema es ese, vamos hacia adelante, llevar la bandera de la integración, y creemos que es el camino. Nosotros estamos promediando, junto con Guillermo y nuestros pares, 40 años de edad. Pensamos así ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde que nos acercamos a las instituciones, las cuales consideramos muy importantes, básicas, fundamentales para la democracia y el crecimiento de un país. Militamos desde cada una de ellas, hacemos lo que nos corresponde en representación de nuestros asociados o de nuestros pares, pero entendemos que una sola institución o algunas instituciones no pueden conformar una república, por lo cual necesitamos vincularnos entre todas las instituciones para poder trabajar, entre otras cosas, en objetivos, planificaciones y proyectos como, por ejemplo, esta, la integración territorial, que es básica, fundamental. Exacto, exacto. Amigos de Chile, le vamos a dar una pequeña sorpresa. Le vamos a pedir a nuestra compañera Noelia que le dé lectura a un tema bastante interesante que nos gustaría que ustedes los conozcan porque son parte de esto también. Muy buenas tardes a toda la audiencia. En mis manos tengo el proyecto de ordenanza donde se declara de interés municipal el programa radial Conociendo el Corredor Bioceánico Trasandino del Sur, Ruta Lógica. Muy bien, merece un festejo eso. Claro que sí, la integración va adelante. Visto que desde el sábado 29 de julio de 2017 se propaga el primer programa radial binacional Conociendo el Corredor Bioceánico Trasandino del Sur, Ruta Lógica, y considerando que las radios participantes son AM1080 LU3 de Bahía Blanca y Radio Antares 102.7 de Los Álamos en Bío Bío, Región de Chile, que la emisión se realiza en simultáneo, en directo y en transmisión conjunta con radios adheridas a ambas emisoras los días sábados a las 19 horas Argentina, 18:30 horas Chile, a través de la iniciativa de la integración empresarial por los corredores bioceánicos y del programa radial La Ferroviaria, La Voz del Riel, que el programa radial tiene por objetivo resaltar y hacer conocer el potencial comercial, institucional, productivo y de desarrollo para el eje del sur, que es comparable al del Canal de Panamá y que para su unificación binacional ferroviaria solo resta completar 20% del tendido, siendo esta obra de infraestructura única en América del Sur y la primera entre Chile y Argentina luego del cierre de los ramales en la década del 80, que la ruta lógica que conecta 51 localidades entre Bahía Blanca, Argentina, y Talcahuano, Chile, con zonas francas en cada extremo argentinos, es la iniciativa para conectar el Atlántico con el Pacífico, con mayor aceptación a nivel internacional. Que la transmisión radial pretende alentar y estimular la concreción del corredor bioceánico que impulsaría aún más el desarrollo de la región patagónica al vincular el puerto de Bahía Blanca sobre el Atlántico y los puertos de la región del Bío-Bío sobre el Pacífico, enlazando además a las provincias que lo integran, sureste de La Pampa, Río Negro, Neuquén y norte de Chubut, que por todo ello y en ejercicio de sus facultades, el HCD sanciona con fuerza de ordenanza, artículo 1, declárese de interés municipal el programa radial Conociendo el Corredor Bioceánico Transandino del Sur, Ruta Lógica, que se emite por LU3 AM1080 simultáneamente con Radio Antares 102.7 de Los Álamos, región del Bío Bío de Chile, cuyo objetivo es resaltar y difundir los extraordinarios beneficios de contar con la ruta lógica que conecta 51 localidades entre Bahía Blanca, Argentina y Talcahuano, Chile, con zonas francas adheridas y que conecta el Atlántico con el Pacífico a través del ferrocarril y todos los otros modos de comunicación. Bueno, no sé qué les parece allá, amigos, esta noticia. Excelente noticia, la voluntad municipal y lo que eso felicidades a los hermanos argentinos. Bueno, aclarar que acá afortunadamente ya estamos teniendo voluntades políticas más fuertes en respecto al tema. También estamos aquí transmitiendo, nos comentan que nuestro mismo consejo municipal ya quiere trabajar en torno al tema del corredor, entonces vamos avanzando pasito a pasito. Antes de darle la palabra a David, quiero resaltar un poco la palabra desarrollo que mencionó Guillermo, antes. Guillermo. Fernando, sí, concuerdo contigo. El tema del desarrollo necesario y fundamental para las generaciones venideras. Disculpen que yo resalte tanto el tema de la importancia joven, pero en realidad se traduce en el sueño de los padres. Los que hoy están luchando y peleando para que sus hijos el día de mañana tengan un buen pasar, un buen vivir, trasciende mucho las decisiones que tomemos hoy. Y ustedes bien dicen que el desarrollo, esta voluntad política que están teniendo ya en torno a este corredor, nos va a entregar herramientas sin duda fundamentales para nosotros poder marcar una diferencia de aquí en adelante. Muy bien. Ricardo, sí, quisiera hacer un alcance en el 35º Comité de Integración, esto quedó en acta, del Tren Transandino del Sur, lo que habíamos venido trabajando hace muchos años. Sí, sí. Creo que es importante hoy día la participación en los comités de integración chileno-argentino. ¿Qué es lo que ha ocurrido estos últimos años? En Chile, por lo menos, lo que hemos visualizado, que se ha politizado el proyecto. ¿Y eso qué significa? Significa que cada 4 años los actores cambian, por lo tanto no hay una continuidad. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos? Que las integraciones tienen que venir de los ciudadanos, no de los políticos. Los políticos son los que el día de mañana rigen las normas que se van a ejecutar o los acuerdos que se tomen. Sí. Pero creo que hoy día lo que tenemos que sociabilizar el proyecto Corredor Bioceánico, y quisiera hacerle un alcance a la nota que leyó la señorita Noelia, que hacer el proyecto con la matriz portuaria hoy día que se encuentra en Chile y no desarrollar lo que Adolfo Saldívar, el embajador anterior que tuvo Chile en Argentina, cuando en su libro tipificó que el último puerto al sur del mundo era Lebu. ¿Por qué quiero hacer un alcance a ellos? Hacer una reingeniería de nuestra matriz portuaria de Talcahuano, Penco, Lirquén, Coronel, significa 10.000 veces más caro que hacer un proyecto de su génesis con una ciudad logística y puerto en Lebu. La ruta lógica que transitaron nuestros antepasados nos dice, y hoy día, por intereses políticos, muchas veces de turno vamos cambiando el objetivo. Creo que nuestros pueblos tienen que tener conocimiento que los objetivos son de nuestras economías, no están en capacidad de soportar reingeniería, sino generar proyectos que sean de bajo costo, con la misma utilidad y la misma capacidad de desarrollo de integración de nuestros pueblos. Amigo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. El alcance de la ordenanza lo estipula, por eso menciona los puertos de la región y no el puerto en Lebu, es decir, los puertos que hoy están funcionando, si el corredor bioceánico ya está funcionando también con cargas. Estamos totalmente de acuerdo y estamos totalmente también enfocados y focalizados. Y este corredor funciona porque los sectores gubernamentales, más que políticos, se han sumado a los desafíos de los emprendedores, de las instituciones empresariales y de los pequeños gobiernos subnacionales como son los municipios. Es decir, allá vamos y para eso seguimos. Si me permitís, le quiero dar un saludo a Claudio Cagnini, que nos está escuchando en estos momentos desde Santiago de Chile, en el Paine. Así que también es interesante que nuestros amigos que nos oyen y se enganchan a nuestra emisora vayan tomando conocimiento. Y como el tiempo también es bastante tirano, les quiero compartir un audio, un saludo que nos están mandando desde afuera, bien de afuera, así que quiero que se lleve la sorpresa la audiencia cuando lo escuche. Ahí vamos. Ricardo, muchas gracias por tu comunicación. Acá es Víctor Marillanca de Canberra, la capital de Australia. Estoy envuelto acá en Canberra, Australia, en varias actividades, y este mensaje es más que nada para dar un saludo especial a nuestros amigos del primer programa binacional argentino-chileno. Acá yo estoy envuelto en comunicación comunitaria en Radio 2XX de la capital australiana, el programa que comenzó el año 1976, que fue inaugurado por el ex ministro de Inmigración de Australia y comisionado de Relaciones Comunitarias, el honorable Algrafi. Lo inauguró él por ser el primer programa de habla hispana que es la capital de Australia. Y todavía nos mantenemos firmes acá. Es un trabajo voluntario que he estado llevando a cabo por estos 41 años y también envuelto en muchas otras actividades. El gobierno de acá me dio el título de embajador honorario de la capital australiana el año 2002, o sea, son 15 años ya que soy embajador honorario de la capital australiana. También soy juez de paz desde el año 1980. Son otras actividades, todo eso, bueno, más que nada trabajo para nuestra comunidad, en general la comunidad residente acá en Canberra, Australia, y como hablo otro idioma también sirve mucho para nuestra comunidad de habla hispana. Varias actividades en las cuales estoy envuelto con las embajadas latinoamericanas que tenemos acá, que ahora son 14, hemos recibido la última embajada que abrió recién puertas acá, la embajada de Costa Rica, que con el embajador Jairo Hernández, que es el primer embajador residente acá en Australia. Son 14, o sea que el grupo latinoamericano es bien poderoso, es así que el gobierno australiano nos respeta un poco. La canciller australiana estuvo de visita hace algunas semanas en Colombia, Cuba también, que visitó, fue a abrir la primera embajada australiana en Colombia y visitó Cuba para estrechar más los lazos entre los dos países. Nos mantenemos bien ocupados acá, muchas actividades, y así mantenemos nuestra presencia latina viva por acá. Bien, un gran saludo, Ricardo, para todos ustedes, y les deseo todo lo mejor en el primer programa binacional argentino-chileno y en todas las actividades que llevan a cabo ustedes por esos lugares. Un abrazo desde Canberra, Australia. Bueno, otra sorpresa, ¿no? Grata sorpresa. Estoy ya internacional a otros continentes. No nos están escuchando solamente argentinos y chilenos, hermanos, eso se los puedo asegurar. Estamos en estos momentos siendo sintonizados por Laredo, Texas, con gente amiga de Laredo, Texas, y con gente amiga de Nuevo Laredo y en la región de Manzanillo, en México. David conoce, estuvo acompañándonos en algunas gestiones por esos lados, así que bueno, gente muy comprometida en nuestra integración bioceánica. Un abrazo para todos los amigos de Laredo, pasamos un momento muy especial y fue fue un aprendizaje para nosotros visualizar que el mundo no se componía tan solo Chile-Argentina, sino que crear estas redes de apoyo internacionales para lograr conseguir nuestro objetivo, uh-huh. Ha sido importante para poder sostenernos a través del tiempo. Ya los años van pasando, Jorge, y la lucha la estamos haciendo para ustedes, que son los jóvenes. Nosotros ya no pensamos en lograr verlo, el proyecto. Y acá hay un joven justamente que quiere opinar algo, Guillermo. No, a mí es increíble cómo las distancias con estos medios digitales, con los mensajes, cómo se acortan, ¿no? Es increíble. Es un programa binacional este, pero bueno, desde Australia, que manejan casi 10, 11 horas de diferencia con un horario que es muy difícil. 13 horas, es muy difícil poder sincronizar, pero bueno, puede ser un próximo paso también. No, yo quería agregar con respecto al tema de la misión comercial, vamos a hacer un par de acciones previo a la misión, que es una capacitación donde vamos a explicar herramientas para importación y exportación, cuyos disertantes van a ser Leo Valente, después va a estar Gastón Abaca y José Gallego, donde nos van a explicar qué es posible para las pymes poder importar o exportar productos, bueno, desde Chile a Argentina y al contrario. Y luego vamos a estar haciendo una jornada que va a ser intensiva de 9 a 17 horas, donde los participantes van a poder realizar su propia página web para exponer los productos que ellos ofrecen. Así que bueno, estamos muy cerrando las actividades previas a la misión comercial. Como verán, amigos, estamos ya sobre el cierre, así que les voy a dar unos segundos para que nos podamos despedir. A las 20 horas tenemos que dar sí o sí cierre por Radio Antares y su programación, y también la programación de nuestros amigos acá. David y Ricardo. Bien, un abrazo fraternal a Argentina. El tiempo pasa volando cuando se hablan los temas importantes para ambas naciones. Qué bueno que se esté instalando el tema en los empresarios jóvenes y en la juventud. Y nosotros vamos a seguir trabajando para poder transmitirlo a la comunidad y transmitir esta emoción y este bichito que es el tema del corredor bioceánico para todos nosotros y sobre todo para la juventud que tiene que empoderarse, al igual que la ciudadanía, de este tema. David. Ricardo, ¿qué te puedo decir? Los años pasan y creo que hoy día están más cerca de nuestros objetivos. Me alegro montones que este proyecto de enlace de los dos pueblos se esté concretando. Esto no es casualidad que estemos hoy día a través de estas dos emisoras, sino que es un proyecto y un agradecimiento a la perseverancia que tú has tenido, Ricardo, a través del tiempo. Y creo que este proyecto no estaría donde está si no existiera un Ricardo Partal, ¿no es cierto?, que nos cobijara con su idea loca en su momento. Ricardo Partal. Pero hoy día nos estamos dando cuenta que es la realidad que nuestros pueblos necesitan para poder concretar estos sueños de estos locos del puerto que nos llaman por acá, por el territorio Arauco. Gracias, amigo. Gracias. Saludo a la gente de Antares. Allí los abrazo para David y Ricardo desde Bahía Blanca, Argentina, provincia de Buenos Aires. Lo mismo desde mi lado. Nos veremos pronto, seguramente. Muchas gracias, Radio Antares, por la gentileza. Gracias, Radio LU3, y a los amigos del Riel que nos acompañan todos los sábados y nos permiten y nos abren las puertas para transmitir esto que es la onda sonora del corredor bioceánico.